Minutos, seguimos en la mañana kermesera acá en Kermés. Vamos a charlar unos minutos con Leandro Aparicio. Él es abogado de la familia de Facundo Astudillo. Facundo Astudillo es un joven de 22 años que está desaparecido desde el 30 de abril. Y la última vez que fue visto con vida estaba siendo detenido y subido a un patrullero de la policía de Buenos Aires en la localidad de Mayor Buratovich. Leandro, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Leandro, a ver, contanos un poquito cómo está el caso de Facundo Astudillo. Bueno, la causa, díganme si me escuchan bien, la ¿sí? causa hoy, en el día de hoy, nosotros estamos esperando, bueno, en el día de ayer la jueza federal nos dio el carácter de querellante particular en una denuncia que nosotros hicimos hace 12 días, el día viernes del anterior, ante el fiscal federal, y que oportunamente nos presentamos después, la semana pasada, ante la jueza de garantías, pidiendo más medidas de prueba y pidiendo ser tenido como querellante particular. Es decir, que nosotros, la querella, entendemos que es una causa de desaparición forzada y así hay que investigarlo. Por otra parte, en el día de ayer nos presentamos también en la justicia provincial y le dijimos a la jueza de garantía que le diga al fiscal que no puede seguir investigando más. Es decir, técnicamente y jurídicamente que decline su competencia hacia la justicia federal. No sabemos qué es lo que va a pasar. En el medio de eso, y vos lo dijiste muy bien, Facundo fue visto con vida el 30 de abril a las 3 de la tarde que la metieron en un patrullero. La policía de la provincia de Buenos Aires, que debería ser investigada, ¿no? Está investigando ella y buscando a Facundo en Bahía Blanca. Es como el cuento de la Andricina, el borracho, vio el borracho, lo saben, es muy cortito, no lo voy a contar también con Andricina, pero lo van a entender. El borracho que pierde la llave y la está buscando abajo una esquina con luz, y viene un amigo, lo pasa y le pregunta y le explica al borracho, entonces lo va a ayudar y dice, no, pero la perdí en la otra esquina. ¿Y por qué la buscas allá? Porque está oscuro allá. Bueno, esto es lo mismo. El pibe, bueno, pero te voy a contar la trilla que hicieron. A mí, yo lo conozco a Luciano Peretto, de hace mucho tiempo. ¿Quién es Luciano Peretto? Luciano Peretto es el otro abogado, somos dos abogados. Para un poco la secuencia, para que se entiendan qué pasó. El chico Facundo se va a dedo desde Luro, que está a 100 kilómetros de Bahía Blanca, hacia Bahía Blanca a ver a su exnovia, en realidad a ver unas pertenencias en la casa de su exnovia, una relación que había terminado. Entonces es interceptado en Buratovich a las 10:30 de la mañana por una policía que le hace la infracción, comunica a la justicia federal respecto de la infracción al artículo 205 del Código Penal, y la llama a la madre y le dice a la madre si efectivamente Facundo tenía residencia en Pedro Luro. Y después hay una discusión entre Facundo y la madre. Por esa razón la madre no hace la denuncia en un principio porque pensó que se había enojado con él, pero después advierte que no se comunicaba ni con ella ni con nadie. Entonces hacen la denuncia ya pasado un mes y recién se hace un rastrillaje el 15 de junio. No se pudo hacer porque llovía. Entonces se pasa al 19 y el rastrillaje, si lo habían visto por última vez en Buratovich, ¿dónde se tenía que hacer? En Buratovich, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero mirá vos, qué casualidad. Mirá, son todas casualidades acá. Va un cuerpo de yo los di, no le digo policía, son bomberos que tienen canes, ¿no? Y la verdad que lo conozco por otros casos. Estoy en el caso de Caterine Moscoso, la chica de Montehermoso, asesinada hace 5 años. Y supe que, o sé, me conta que trabajaron con eficiencia y dedicación y profesionalismo las personas que van con los perros a buscar restos de personas, ¿no? ¿Soy claro? Sí. Respecto a eso, Juan. Esos perros de K9 y esa gente tendrían que haber buscado en Buratovich, pero mágicamente y milagrosamente aparece una policía. Ahí, mira, justo en el mismo momento del rastrillaje. ¿Y qué dice esta policía? Yo soy de Origone. Origone es un pueblito que está, para que ustedes entiendan, de Buratovich, 25 kilómetros más para el lado de Bahía Blanca. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, esta policía dice, yo salí de Origones y me fui para el lado de Patagones, o sea, en sentido contrario a Bahía Blanca, fui a un pueblo que se llama Pradere, hice unas cosas, volví, lo veo haciendo dedo, a 5 kilómetros de Buratovich, más o menos, y lo levanto y lo llevo y lo dejo en Origones. Y me entro a Origones porque mi papá vive ahí. Perfecto. esa chica, cuando le preguntaban, ante la sorpresa de lo que estaba diciendo, cuando estaba por hacer el entrenamiento, dice, no, no, tengo órdenes de mi superior de no hablar con ustedes, de no hablar con la mamá de quien está. Bueno. Después aparece otro más, se llama González, que es de Origone. Origone es un pueblito muy chiquitito que no tiene señal. Entonces, dice este González que lo llama una persona que se llama Pesuti y que Pesuti le dice que hay un pibe dando vuelta al lado de la ruta. Perfecto. Entonces dice que lo va a ver. Y que le dice este chico, Facundo, dice que Facundo, le saca una foto al carro del conductor, dice González, a las 15:42, y anota que Facundo le dijo que se iba a la calle Emilio Rosas al 1000 y pico de Bahía Blanca. Llama a la comisaría de Médano, que es la principal dentro de ese distrito que es Villarino, que tiene 6-7 pueblos en dos rutas distintas, y dice que en Médano le dicen que ya lo habían infraccionado y que siga para Bahía. Después, en la declaración, porque declaró después del rastrillaje, ¿no? Dice que se fue en una Orb gris. Y después aparecen algunos testigos que dicen que vieron a alguien encapuchado, digamos, con barbijo, que podría llegar a ser. Perfecto. Eso es lo que estaba y apareció súbitamente en el momento del rastrillaje, que es lo que le llevó a Luciano Peretto y a Cristina a saludar, y bueno, vinieron a ver. Pero después hay, y esto lo relevante, hay tres testimonios que dicen de personas que viajaban, permiso, y o sea, concordante, consistente, coherente, serio, creíbles, que dicen que lo conocen a Facundo, porque son del mismo pueblo, y que ven que lo alza un patrullero en Buratovich a las 3:30 más o menos de la tarde. Esta situación nunca fue comunicada por la policía de Muratovich, que es quien lo para y que es quien lo para por segunda vez. Entonces ya a partir de ahí tenemos todo el derecho del mundo protocolos internacionales respecto de lo que es la desaparición forzada, que el hecho de permanecer casi 70 días sin dar noticias, doctor, el hecho de que sea, perdón, ¿pasó por alguna comisaría? ¿Hay algún testimonio que pueda dar fe de que Facundo estuvo detenido? Y si todos los testimonios son de los mismos policías, o sea, si la primera parte son testimonios, yo te quería decir, sí, que estos tres testimonios últimos, que yo te dije, fueron a la comisaría antes a declarar y no les tomaron la declaración. Después finalmente se comunican con la mamá y van a declarar y declaran vía video en la justicia federal y después declaran vía video en la justicia provincial para explicarle al instructor judicial de Médano, que no lo conozco y no encuentra una vaca dentro de un baño, que la policía le estaba haciendo la causa para decirle, che, salame, date cuenta, hasta eso tuvimos que hacer. Entonces no hay testimonios, porque los policías son los que tienen los testimonios, ponen los que quieren los testigos, no toman los otros testimonios y no los dejaron entrar porque yo no estaba con los canes a Buratovich. Si los canes hubieran a la comisaría, yo entiendo que ahí sí habría habido, entiendo yo, como no nos dejaron, estamos esperando. Y está manejando, y ahora se lo está buscando en Bahía Blanca, con pistas falsas, inducidas por la policía, que dicen que Facundo estuvo en tal lado, vendiendo bolsitas, vendiendo esto, vendiendo aquello. Absolutamente falso. Entonces eso es lo que quiero que quede claro de todo lo que piensa la querella, después de lo que diga la policía, lo que la justicia no tiene, claro, cuidado. Leandro, ustedes entonces, cuando arrancaste la charla con nosotros, están pidiendo que pase a la justicia federal esto. Exacto. Está en la justicia federal. De hecho está en la justicia federal. Claro. Está en la justicia federal. Lo que no queremos que investigue la justicia provincial. Claro. Lo que no queremos que investigue la policía. No se puede investigar la policía a la policía. Sobre las más elementales reglas de investigación, sí, te lo digo. Claro. En otras ocasiones tienes que investigar o prefectura o gendarmería o policía aeronáutica o policía federal o cualquiera que no sea. Leandro, estoy leyendo alguna declaración que salió que dice que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dice que Facundo está vivo y lo van a encontrar. ¿Esto es así? A mí no me dijo nada. El señor que es médico, abogado, espía, capaz que vidente también. Así que capaz que él sabe más que yo. Mejor, pero obviamente, mire, yo... Si tengo que pedir, yo estoy en causa de desaparecido como la de Daniel Solano, ¿no? Metimos en cana 7 policías 3 años y medio, los condenamos a perpetuo y están cobrando sueldo. Estoy con la cosa que tiene de 5 años. Así que si yo tengo que pedir perdón porque nos equivocamos y exageramos, no pediré, tal vez, ¿no? Pero no le creo nada a Berni. Si me preguntaba para hacer, para andar, para abreviar el cuento, como dirían los paisanos, no le creo nada de absolutamente nada. Y él no tendría que estar, tendría que, lo que quiero que intervenga, ya se lo pedimos, ¿no? Que intervenga la comisaría y que aparte a la nada, y que sea, que no puede estar investigándose. Yo creo, si vos me preguntas más, que Berni, si vino acá, es a que aparezca el cuerpo. Leandro, bien, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos y bueno, estaremos atentos para seguir el caso. Agradezco, soy yo. Bueno, muchas gracias y que tengas buen día.